Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en L3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En esta primera parte del programa, y a propósito de una lectura de Adriana, vamos a compartir una charla a propósito de la idea de nostalgia. Pero creo en tus ojos, es tan frágil. Hola, soy Adriana Esteban y voy a leer el romance de ausencia. Arbolito de mi tierra, crespo de vainas doradas, cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. He visto árboles gloriosos en las tierras lejanas, pero ninguno tan bello como esos de mis montañas. Cantando fui peregrino por exóticas comarcas, ni en los pinos de Roma, ni en la ausencia de la infancia, hallé ese dulce misterio que se sazona la nostalgia. Algarrobas aban de mi tierra, crespo de vainas doradas y cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. ¿Qué es la nostalgia? No es que quiera que el programa sea un bajón hoy, pero bueno, todo va para ese lado, así que hay que bancarla. ¿Qué es la nostalgia? ¿Qué sé yo? Es como te acordás de algo que ya viviste. ¿Cómo? Es como te acordás de algo que ya viviste. Sí, entonces te agarras como un remordimiento, como una nostalgia. Nostalgia de los tiempos que han pasado, arenas que la vida se llevó. Bueno, nostalgia de los tiempos. Pero para ahí tenemos de vuelta la cosa. Fíjate, de... Sí, dale. Está diciendo que siente nostalgia por los tiempos que han pasado. O sea que en el pasado han sucedido cosas, sí, y él está como extrañando esas cosas. Hay otra vez, volvemos a la angustia, a la ausencia de... Para de vuelta. Sí. Es que extraño mucho a mi hermano y no... ¿Qué es lo que más te acordás de la relación con tu hermano? Y la relación con mi hermano, por ahí nos peleábamos mucho, porque era... Él tenía una hemiplejia. Y bueno, yo me acuerdo mucho cuando él iba a la cancha. Sí, iba a la cancha ya. Hacía quimioterapia con los caballos. Iba a grupos así como nosotros. Hacía todo tipo de cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No sé, como grupos de trabajo, de ayuda. De trabajo. Nostalgia es la palabra en cuestión. ¿No ves vos, Graciela, alguna idea sobre la nostalgia? Nostalgia del ayer, nostalgia del pasado. Es una sensación que se tiene cuando en el corazón y en el alma se siente un ir y devenir como algo que uno añora de un presente, de un pasado, de un futuro. Ah. Es una sensación que en cada uno tiene una sensación distinta, sensaciones. A veces te da dolor, te da ganas de llorar, otras veces te da ganas de reír, otras veces te da ganas de cantar. Bueno, ahí canto. Siento un vacío dentro mío cuando no... Y no lo puedo llenar porque no está... Bueno, esa palabra me parece muy interesante, la idea de vacío, ¿no? ¿Y cómo físicamente, cómo se traduce? Como que estás pensando que está ahí el vivo, pero no, no, no caes. Que ya está muerto y no lo voy a tener más. Ah, pensé que ibas a decir algo. ¿Nostalgia? ¿Alguna palabra? ¿Alguna...? Recuerdo, una añora. Siempre la nostalgia está asociada entonces con esto de recordar, una añoranza, alguna cuestión, pero sí. Siempre necesariamente tiene que ser una nostalgia, digamos, triste, o puede haber una nostalgia de otra característica. Sí, yo opino igual que Graciela, y bueno, en el caso de Adriana es un espacio vacío que no se va a llenar nunca porque es la falta de un ser querido, ¿no? Entiendo lo que le está pasando a ella. Bueno, yo ya tengo 3 hermanos fallecidos y usted tiene su mamá. Así que es un espacio que no se llena. Tenemos que aprender a convivir con ese espacio, por decirlo entre comillas, ¿no? Pero cada uno vive el duelo de la manera que uno puede y quiere, ¿no? Porque hay que convivir con eso, tratar de pilotearlo, ¿no? Todos los días. Y con la certeza, en mi caso, de saber una opinión mía, ¿no? De que, bueno, que vamos a llegar a estar todos juntos, ¿no? En algún momento vamos a estar todos juntos, como mínimo nos vamos a ir también, bueno. Pero no me voy ahora ni por la iglesia ni nada, no es una opinión mía. Yo tengo ese creo en eso, de que vamos a llegar a encontrarnos todos en algún momento. Y referente a la palabra nostalgia, bueno, uno puede, como que vivís con la nostalgia constantemente, porque uno puede anhelar tener algo y tener la nostalgia de no poder, no puedo en este momento, más adelante. Depende en caso que sea lo que implica la palabra nostalgia, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Y también queda nostalgia de buenos momentos, más que todo diría, de las cosas buenas que han pasado, y como queda más nostalgia de no poder vivirlo o no poder hacerlo en este momento. Seguimos adelante con el programa y a continuación, a partir de una lectura de Rubén, una charla a propósito de la idea de fidelidad. Bueno, ¿qué es la fidelidad? Era la pregunta. Y a partir de allí lo conversamos. Bueno, soy Rubén, buenas tardes, y voy a leer un capítulo, el capítulo 12 de San Lucas, versículo 39 al 48. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. La parábola del servidor fiel. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿y esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar los encuentre ocupados en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día de la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Bueno. La pregunta es siempre: ¿de qué habla? Esto habla de un servidor fiel. Del servidor fiel que Jesús le va a dar el premio a su llegada. Es de eso habla. ¿Qué es la fidelidad? Acá o en cualquier cosa, ¿no? En cualquier otra ser persona. Fiel es a ver cómo podría decir. No le puedo escuchar a nadie. ¿Qué? La pregunta, vos la escuchaste, ¿qué es la fidelidad? Esa es la pregunta. ¡Qué vergüenza! No, pero ya lo dijiste. Sí. Ser fiel es cuando vos le haces fiel a tu novio o a tu novio, que no le puedes creer con nadie. Eso. Está bien, una idea, digamos, de no traición. Digamos. ¿Qué es eso? Sí. A ver, vos, Marce, ¿qué pensás que es ser fiel? Y ser fiel, sí, con Dios es cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Y por fuera de Dios, digamos, en la relación con los humanos, ¿qué es ser fiel? Y ser sincero, no mentir. A ver, Pueblos. ¿Qué es ser fiel? No. Yo soy soltero, no tengo pareja, así que no. Imposible ser infiel, ¿no? No puedo ser infiel con nadie, eso no. No, pero no se aplica solamente a la idea. Ser sincero, qué sé yo, ser sincero, ayudar a los demás, no sé. La verdad que no. ¿Y vos, Pablo, qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Sí. Estoy. Ya sé. Pará, no te sale la palabra. No, pensalo bien. A ver, porque ahí teníamos, por el lado de Cintia, el ejemplo, no meterle los cuernos, y en Ariel decía, soy soltera, así que mal podría ser infiel. Pero bueno, pensado en otros términos. A ver, decíamos, traicionar no es ser fiel, por ejemplo. No, para mí no. Pero, ¿cómo voy a decir fiel cuando le dices la cosa al otro, algo así, no sé, algo eso? Bien, honestamente. Honestamente. Y volvemos acá, donde empezamos. Bueno, por lo que he recopilado, por lo que recuerdo también, ser fiel es no traicionar lo que se pide, lo que se está pidiendo como fidelidad. ¿Y con uno mismo cómo funciona eso? ¿Y con uno mismo? ¿Uno puede ser infiel a uno mismo? No creo. Yo creo que tiene que ser fiel o infiel a una causa.